Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Mañana será la última presentación aquí, en este lugar. Sí, señor, se lo digo qué así. Pena. Y el martes 3 comenzaremos la temporada habitual en Buenos Aires. Vamos a alargar un grito de melancolía. Mañana será nuestra última función. Qué público tan melancólico. Sí. La melancolía viene muy tenida de indignación. Sí, sí. Y de bronquitis sí. También, me parece. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me parece que mi novia me está engañando. ¡Ay, qué feo! A mí también. Nuestra habitual sección destinada a orientar a las personas que sospechan el engaño de su pareja, ¿sí? Proporcionándole una metodología indagatoria. ¿Cuáles son los indicios? ¿Qué puede uno hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Contamos para ello con el profesor Patricio Barton. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Alejandro, un gusto estar en tu programa. Bien, bien, a pesar de todo. ¿Cuál sería el primer indicio de que la novia de uno lo está engañando? Digo, ya para entrar directamente en el tema. Que ella no vuelva. Claro, claro, que ella no vuelva nunca más es un indicio muy fuerte. Pero uno se da cuenta cuando tiene a los 10 años. Tiene razones, profesor, claro. Realmente, sí. Incluso puede no estarlo engañando a uno, pero tanto da. Sí, claro. Tampoco lo quiere. Claro. ¿A usted le interesa saber si lo están engañando a su novia? No, no, realmente. El engaño es una preocupación burguesa. Sí. Lo que debe preocuparle a uno es que lo deje. Claro, claro. Claro. A mí, sinceramente, se lo digo haciendo pie en la realidad, aunque sea por 2 segundos, lo que me preocupa es la ausencia de la persona amada, no que me esté engañando. ¿Qué es esto? Me está engañando. Como si la verdad fuera un valor tan fácilmente mensurable. ¿Qué quiere decir me está engañando? Me dice que me ama, pero en realidad me ama menos de lo que dice. No. ¿Ese es un engaño? No. Me dice que no anda con nadie y anda con otro. ¿Qué sé yo? Cuando no está conmigo, o sea, su cuerpo, ¿tiene algo que ver con el mío? No sé. Bueno, no sé. Bueno, de todos modos, no es el momento para esta clase de reflexión. No, señor. Lo mejor es revisar la ropa de su señora esposa, caballero. Ahí está lo primero. Ahí está lo primero. Sí. Usted cuando su esposa regresa a las 4 de la mañana, por ejemplo, de la modista, sí, y se saca la ropa y se va a bañar. Sí, señor. Usted puede aprovechar para revisarle los bolsillos del traje sastre, sí, y la cartera. A ver si encuentra. ¿Qué objetos serían comprometedores? A ver. Un jabón. Eso significa que es limpia, además de adúltera. Yo muchas veces tengo un jabón. Sí. ¿Qué hace usted con un jabón, Roberto? Me lo robé del hotel. Para llevármelo para mi casa. Claro. A mí me parece que, por ejemplo, fotos de otros hombres. Bueno, señor, sí. ¿Qué le parece? Pelos. Pelos de otros pelos hombres. De otros hombres. ¿Cómo juzga yo usted? Una vez encontré pelos, sí, en la cartera. ¿Cuántos pelos? Muchos. Un manojo. No, ¿cómo va a haber un manojo de pelo? Bueno, había un manojo de pelo, ¿qué quiere que le haga? Entonces yo agarré y primero le iba a preguntar con los pelos en la mano. No. ¿Qué es esto? Pero no, me los guardé, algunos. ¿Y le hizo un ADN? Y hice un ADN. ¿Un ADN, un examen de ADN? Sí. ¿Y qué le dio? Positivo. Nada, no, me dio positivo. Era un pelo, che. No, le da la identidad. Me dio, me dio el número de documento. El número de documento. El tipo con el que está su novia. De todas maneras, eso no comprueba nada. No comprueba nada, porque ella justamente me dio la identidad del vecino. Ah, le dio la identidad del vecino. Sí, salió el tipo, fue y yo, a ver. Sí, a ver, aquí está. BBSTVBBB, vecino. El vecino. Pero, ¿así sale? Sale así, el vecino. Dice. Y aquí está un identiquito el vecino de acá. Qué feo. Entonces fui y le dije, ¿no? A mi señora esposa, o a mi novia, no me acuerdo. Le dije, ahí sí, le dije. ¿Qué? Para que sepas, pasó esto y esto. No, me dice, decime bien qué pasó. Claro. Le digo, mirá, encontré pelos en tu cartera. antes de decirte nada, porque yo no quiero hacer un escándalo por nada, fui a unos amigos que tengo a que me hagan una de y me dijo que esos pelos eran del vecino. Ah, bueno, pero si me hubieras preguntado a mí... Primero discutí con el vecino. Claro. Y lo agarré de los pelos. Ah, bueno. Y no le reprochó que le revisara. Por una cuestión de la medianera. Me dijo que ahora no viene el caso explicarte. Pero si vivimos en un sexto piso. Siempre sos el mismo celoso. Ya me tenés cansada con tanto celo, con tanto celo. El error fue que usted se la dejó servida. ¿A quién? ¿A quién? ¿A la esposa? Sí, a su esposa, porque le habló directamente del pelo, del ADN. Usted tiene que empezar a traer el tema del vecino en cuestiones anexas. Qué bien que se peine el vecino, por ejemplo. No, le dice, ¿viste este de al lado? ¿Y qué? Lo que está haciendo. Y usted, ahí dice, saca la basura a cualquier hora. Sí, y mi mujer también saca la basura. A las 4 de la mañana saca la basura. Vuelve de la modista y saca la basura. ¿Y qué? ¿Me va a decir sí? ¿Qué? No, entonces, ¿y usted ve el rostro de ella? No. ¿Lo va viendo? No. Mi mujer es Esther Goris. Claro. O sea, que es actriz. Primero llora y después le dice, no como vos, que nunca sacás la basura. Pero entonces nunca la puede sacar... Nunca. Es muy difícil. Pero eso... Otra cosa es hacerla seguir... Un detective. Por un detective. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Agencia de detectives Marlowe. ¿Qué tal? Sí. Habla Philip. Sí, mire... Yo vengo por un asunto de polleras. De pantalones. No vendemos acá, señor. ¿Escoceses, tal vez? Un problema con escoceses. Me lo palpitaba. No, señor, me dieron su dato, me dijeron que es un detective de los más destacados. Sí, así es. Sí. Y yo sospecho que mi mujer me está engañando con otro. ¿Con otro? ¿Usted ¿Con otro en qué sentido? Con otro más. En el sentido de... Con otro más, con otro que no es usted. Con uno que no soy yo. Ahora claro, sí. Mal podría engañarlo con... Con usted. Le presento a mi ayudante, el señor Ross McDonald. Sí, encantado. ¿Cómo le va? Soy muy psicólogo yo, sí. Y bueno, quiero que me recomiende si la pueden seguir, hacer una serie de fotografías. ¿Usted quiere fotografía de su esposa? ¿Fotografía de su esposa? ¿O que la siga? ¿Un book? No sé lo que hacen ustedes los detectives. Me dijeron que sacan fotos de las situaciones comprometedoras. No, esos son los fotógrafos. Si quiere que le recomiende un buen fotógrafo, adelante está Anne-Marie Heinrich. No necesito fotografía artística. Lo que le estoy diciendo es que quiero tener una prueba contundente para decirle a esta desgraciada, mirá... Momento. Sí, momento que tiene nombre. De su boca, ¿eh? Mirá. Me estás engañando con el... Yo la sigo y no la está engañando. Bueno, quiero que me lo diga, quiero que me lo confirme. Bueno, son $500 por día. Más viáticos. Más los viáticos. Sí. ¿Cuántos son los viáticos? $500 por día. ¿Pero en qué viaja usted? ¿No tiene la sube? Si no le gusta, ya sabe dónde está la puerta. Sí. No, señor. Dígamelo porque está un poco desordenada la oficina. Mire, para mí el dinero no es un problema. Soy un hombre de fortuna. Bueno, $1,000 por día. Más viáticos. ¿De cuántos son los viáticos? $1,000. Y de vuelta. Es la vuelta de provincia a capital. De los remiseros. Bueno, está bien. Yo voy a aceptar cualquier tarifa. Vuelva en 3 días. 3 días, no lo puede hacer más rápido porque... Señor, 3 días, pero ¿cómo se ve que no tiene ninguna experiencia? Sí. ¿Cómo se ve que nunca fue cornudo? ¿Usted cree que las mujeres se la pasan engañando a los hombres de una hora para otra directamente? No es así como funciona, señor. Bueno, está bien, 3 días. En 3 días vuelve. 3 días es poco, pero está bien. Bueno. ¿Qué le pasa? Se conoce que tiene un tic. ¿Qué hace con esa mesa? Es que no encontré la puerta, no sabía qué golpear. Eso, está un poco desordenada la oficina. Pase, señor. Permiso. Barton. Bueno, quiero saber lo que investigaron, qué pruebas tienen. Bueno, hemos seguido a su esposa. Yo la seguí por adelante. Y yo la seguí por y atrás. Y el señor por atrás. ¿Cómo se sigue a alguien por adelante? Con un espejito. Este... No quería preguntar. No me puedo acordar cómo se llamaba el detective de Ross McDonald. Ay, si alguno se va a acordar ahí, si no, a ver. Sam Spader, no, el de Daniel Hammer. No, yo ya me voy a acordar. Dale. Era bueno. Uno al que la mujer lo había dejado. Claro. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Dale. No, dele usted que me tiene que decir las pruebas que encontró de mi mujer. Que tenemos un montón de fotos acá. Esto es un desastre. ¿Su esposa cuál era? ¿Cómo cuál era? Sí. Yo le dejé todos los datos. Sí, ¿me dejó fotos de ella? La pelirroja. Ah, la fa... Sí, ¿te acordás? Bueno. Usted sí que le den a la Sonso para elegir esposa, ¿eh? Sí, esposa. Lamentablemente, amigo mío. Sí, sí. Su esposa lo engaña. Se ve que no le importa mucho. Sí, sí. Es que me lo imaginaba. No lo tomó tan a la tremenda como yo esperaba. Yo esperaba por lo menos, qué sé yo. Ahí está. No, más o menos me lo imaginaba porque ella llega con el pelo mojado a cualquier hora. ¿Qué tiene que ver? Llueve. Señor, esto es California. Que cada vez que la mujer se moja el pelo lo engaña. Es un hombre de muy poca experiencia con las mujeres. Con las mujeres en general y quizás está bien engañado porque tenemos algo más para decirle. No lo engaña con un solo hombre. ¿Con cuatro? Bueno, muy bien, las pruebas. A las pruebas me remito, por favor. Mire, la hemos seguido. De pronto se metía, ¿cómo decirlo? Sí, decíselo de frente. ¿En un bar? Frío. Tibio. ¿En un cine? No me diga que en un hotel. Se quema. Sí. Muy caliente. En el peor tugurio de la ciudad. En el hotel Las Cuatro Medias Lunas. Sí. ¿En Las Cuatro Medias Lunas? Las Cuatro Medias Lunas. Habitaciones desde 20 pesos. Un tugurio repugnante en la zona más baja de la ciudad, más rastrera, habitada por todo tipo de alimañas y miserables como nosotros. Y lo hizo en compañía de... No me va a decir... No puedo creer que ella... Créalo. Sí. Pero, ¿están seguros que estaba con...? Seguro. Seguro, señor. Más seguro, échele... una apuesta. Bueno... Era él. Sí, sí, sí. Entró. Salieron en 12 minutos. ¿12 minutos? Sí. ¿Cuánto tiempo? Y... Su mujer no es muy atractiva y su amante tampoco. Se separaron en la puerta. Uh-huh. Su mujer le dio 10 pesos. La mitad de la estadía. Sí, ya había pagado. Sí. Qué horror. Sí. Pero hay algo más. ¿Más dinero? No. Hemos tomado algunas fotos aprovechando un ventanuco. En realidad... Era un agujero en la pared. Bueno, quiero verlas. ¿A quiénes? Las fotos. Ah, perdón. Ah, observe. Ah, no, esta no. Ah. Es Frank Sinatra. Señor, por favor, saque las fotos que corresponden a este la caso. Foto. Acá está. Es poco serio esto. Salió un poco oscura, pero creo... Creo que es esto. Ese es Sammy Davis. Ah, no. No, no, no. Esta es la toma de Iwo Jima. Sí. Aquí está. Su mujer. Mírala. Mire, mire. Claro, no, señora, acá se ve solamente el agujero. Bueno. Te pidió detalles. Pérez. ¿Quiere oír la grabación? Tiene una grabación de audio. Supuesto, aquí está. Señor. Aquí está la grabación. Un momentito. Se la voy a hacer escuchar enseguida. Por favor, que sea una prueba fehaciente sí, para claro. presentar en los Creo tribunales. Creo que es esta, a ver. En el naipe del vivir. No, eso no, soy no yo. No, es eso. No, es una grabación mía que hice. Pero señor, no me importa, le. Que usted canta también. Sí, quiero oír alguna canción, mire. En el naipe del vivir. Suelo hacer... No, señor. Qué lindo, qué lindo. Ahora quiero que me muestre las pruebas de audio que tiene. Aquí está, de... aquí está. No escucho nada. Pele. Te amo, Cintia. Pero mi mujer no es Cintia. Ah. Te amo, Romina. El tono del amante es muy similar al de Cintia. A ver. Te amo, Romina. Estaba abajo de revoluciones. Parece mentira que siga siendo la esposa de ese miserable. ¿Pero qué es? ¿Un acto de la CGT? Es un dirigente, señor, sí. Tratamos de que la dicción de nuestros indagados sea bien clara para evitar confusiones. Si no, claro. Es sospechoso. Pero sigamos oyendo. Bueno. Sí, amor mío. Sí. Esa es ella. No, señor, no puede ser ella. Soy Romina. ¿Cómo va? Parece mentira que haya permanecido tantos años al lado de ese miserable que menoscaba mi condición femenina. Sí. En fin. Pero, qué raro que los ella diga. Los silencios propios de la pasión. Claro, señor. Sigamos escuchando. Bueno, ya está. ¿Y los 12 minutos? Todo no. Silencio. Todo ese silencio. Silencio y gemidos, ruidos, ruidos de sábado. Con esto tiene suficientes pruebas. No, no es prueba, porque me parece que la voz de Romina. No me pareció que fuera la de mí. Porque Romina. Ella. Ella disimula la voz. Disimula la voz. Finge todo. ¿Y por qué dice soy Romina? Y para, justamente, ¿qué más quiere? No, pero ¿qué más quiere? No. ¿Qué más quiere? Si tiene la prueba, fe asiente. Sí, fea. No, señor, ¿sabe lo que me parece? Y discúlpeme, se lo voy a decir crudamente. Sí, sí. Me parece que ustedes me quieren plantar una prueba falsa. No, mire, sigue escuchando. Por nuestra conversación pareciera que queremos plantar una prueba falsa. Nada de eso. Ahí no, está. Esto es inverosímil por completo. Ahí está, señor. Ahí está. Esto no se lo puede creer nadie, discúlpeme, pero... No? No. Sí, yo sé quién se lo puede creer. No, esto no es así, señor. Bueno, mire, tenemos una prueba más contundente todavía. ¿Un video? No. Una declaración testimonial. Para comprobar qué clase de persona era esa Romina, yo mismo me vi obligado por mi jefe a salir con ella, y salí con ella, y aquí tengo la grabación. Romina, jamás pensé que fueras tan atorrante como para salir con el detective que te está vigilando. Eso no es nada. Soy Romina. Me convencieron. ¿Ha visto? ¿Listo? Bueno, son $1,000. $1,000 más viáticos. Más viáticos. Más gasto de cinta. Sí, más 20 pesos del hotel 3 días seguidos. Sí. Claro, no va a pagar el señor. Sí, señor. No, que no. Todavía que me estuve. Pero Romina le dio 10, creo. Le dio, sí, son 10 pesos. Ahora, esto también lo incrimina al señor. ¿A qué señor? No, el señor lo hizo solamente para comprobar la clase de persona que es su esposa. Para no dejar dudas, lo estamos, señor. Lo estamos salvando. Sí. ¿A usted le parece que sí? El día de mañana usted no lo va a agradecer. No, lo va a agradecer. Mañana a la tarde. Sí, tipo esta hora. Bueno, muy bien, ahora la voy a dejar a Romina. Hace muy bien. Y esto se terminó. Sí, ¿qué cosa? Bueno, haga lo que quiera, señor. No, ¿cómo haga lo que quiera? No nos importa. ¿Pero cómo que no le importa? Le estoy contando cómo va a seguir el caso de Romina. Si la va a matar, avísenos, así hacemos una investigación por asesinato. Me voy a ir, me voy de la ciudad. Me voy a radicar en la Patagonia. Le va a pasar lo mismo. No, hombre, ¿por qué? Para olvidarla, Romina, me voy a ir a la Patagonia, a Río Grande. Bueno, tome, llévese esta cinta. Sí. Llévese. Pero, ¿para qué me voy a llevar la grabación? Y escúchela cuando se sienta triste, escuche esta grabación. A ver, una grabación que dice así. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí. Pausa.